La clase de sexto C no trae a músico en nada, una composición del músico barroco alemán Georg Friedrich Händel. Esta obra se llama Benedicat Vobis y tiene muchas letras que, sobre todo, que se han convertido en villancicos. El más famoso de ellos es el americano Joy to the World, por el que es famoso en el mundo, y ellos lo van a interpretar hoy en una orquesta para dos flautas y piano.